La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Buenas noches, 22:06, comenzamos con Estrellas Insurrectas, programa número 20 en Radio Nacional Rosario, la radio pública. Buenas noches, Cisco, ¿cómo estás? Buenas noches, Champa, vigésimo programa, así es. Y bueno, podemos comenzar con alguna semblanza general de aquellos años. Tenemos años pasados, dice el tiempo pasado no volverá, pero hay quienes se empecinan en retornar a las formas del pasado. Hay mucha gente que tira de la soga para ese lado, sí. Y como nosotros venimos advirtiendo y señalándolo, poniendo mucho hincapié en nuestros programas, en América Latina, fundamentalmente en América Latina, está desarrollándose una contraofensiva de los Estados Unidos, que bien decía en su programa de gobierno el presidente Obama, recuperar la iniciativa en América Latina y el Caribe, que la había perdido, que era la principal crítica que le hacía a George W. Bush. Exactamente, y con ello, dando una especie de puntapié inicial con sus aliados americanos, con la Alianza del Pacífico, e intentando resucitar aquel ALCA que fue un fracaso, pero bueno, ellos intentan, digamos, resucitar aquel intento, ¿no? Claro, y en este escenario de construcción de la contraofensiva con la Alianza del Pacífico como una cuña que pretende insertar en la Unión Latinoamericana y Caribeña, en la CELAC, en ALBA, en UNASUR, en MERCOSUR, digo pretende, porque está por verse cómo los pueblos se organizan para no repetir esta historia. Esta historia que tiene muchísimos años y que tiene recetas que a veces ya conocemos. Por ejemplo, esto está también vinculado a lo que fue lo que fueron las elecciones y el sostenimiento de la propuesta de la derecha en Argentina y los nuevos actores de la derecha, los capriles argentinos. Que los, ¿no?, hay. Que por supuesto son hombres que son trabajados desde la Embajada de Estados Unidos, igual que Capriles, no hay ninguna duda. Y se desarrolla, por lo tanto, los países que tienen afinidad política, ideológica, con Estados Unidos, los que buscan el retorno, restauración del neoliberalismo, y por otro lado, pueblos que están tratando de construir una forma de socialismo como Cuba, otros que buscan un horizonte socialista como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador mismo, como Nicaragua, ¿sí?, y otros países que están definiendo esta situación de pasar desde el progresismo o desde el desarrollismo a forma más profunda, donde podemos ubicar Argentina, país, Uruguay, ¿no?, Brasil, ¿no? Parece que eso sería el sí, más escenario o menos el panorama, claro. Por lo tanto, el lugar más proclive tienen para desarrollar una ruptura en esta integración, que es en sí una integración que no favorece los intereses del imperio, por lo tanto, es una integración que tiene perspectiva antiimperialista. Sin duda, es allí donde está el hilo más delgado. Parte más delgada. Y están tratando de buscar, pienso yo, porque que haya dicho Cartes que no quiere pertenecer al Mercosur ni a UNASUR, que le interesa la Alianza Pacífico, todo el valor que tiene para nosotros el pueblo paraguayo, la resistencia, el ejemplo, dicho sea de paso, hoy es un aniversario se conmemora el Día del Niño Internacional Latinoamericano, por la masacre de niños paraguayos en la guerra con Brasil. Exacto. ¿No? Entonces recordamos eso y recordemos que era un pueblo avanzado en el siglo XIX, el pueblo paraguayo. Exacto. La Triple Alianza terminó con, hizo una masacre, un genocidio con el pueblo paraguayo. Digo todo esto para rescatar al pueblo paraguayo de lo que luego fue las dictaduras. Exactamente, y lo que ha sido. Stroessner y lo ya conocido. Sí. Y lo que vos querés decir, en definitiva, yo lo entiendo, es que dejamos de un lado esta decisión del presidente, digamos. Es casi como un alivio. Sí. Él está, es parte de la cuña de la Alianza Pacífico. Es parte de la cuña de la Alianza Pacífico, la debilidad de Paraguay, pero también está buscando otras debilidades en el continente. Va por y va buscando oportunidades. En esto tendríamos que trabajar mucho. Traje este libro para ver también qué decía el Che en Punta del Este, cuando los gobiernos populares se encuentran en la crucijada, por un lado de la presión de los monopolios de la derecha y por el otro lado de los pueblos que cuando van alcanzando conquistas quieren más. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí? Ese discurso que parece que encajas en cualquier circunstancia, increíblemente. Yo te propongo ahora, antes de ir a conversar con nuestro columnista internacional, con Jorge Kreine, escuchar un editado que tenemos de los que marcaron fuertemente ese pasado neoliberal al cual los grupos de poder concentrados, los medios monopólicos, sí, pretenden retornar. Recordemos, a ver. Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. Los hombres que yo voy a elegir van a ser siempre hombres prudentes. Por ejemplo. Y capaces, por supuesto. Sí, que sean capaces también. Dígame, no. Y honestos. ¿Cómo? Y honestos. Honestos. Es un honesto. Estoy cuidando los intereses de todos los argentinos. El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. No se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que es mentira, que es mentira, que produzca más pobres, que lo fabrique. Como presidente de Argentina, y en ese rol, como principal garante de la transparencia de nuestro sistema republicano, deseo ser totalmente claro y concreto. Por eso esta mañana, en horas muy bien, muy tempranas, he firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia.

Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Estrellas Insurrectas. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. ¿Qué escuchábamos, Cisco? Escuchábamos Totola Momposina, ¿no? No lo conocí esto. ¿El tema es? ¿Cuál es? Una negra caribeña, en este caso. Y bueno, muy lindo, suena sí, lindo. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno. Les comentamos a nuestra audiencia. ¿Quién es? Nuestras líneas directas. 449-6071, 440-2490, 425-9418. También lo pueden hacer mandando mensajes de texto al celular. 153-92-88-36. O a nuestro Facebook, Estrellas Insurrectas. ¿Sí? Bueno. Creo que estamos... Hoy tenemos, teníamos también, después vamos a hablar, porque mañana se conmemora el 17 de agosto la muerte del general José de San Martín. Exactamente, sí. Entonces vamos a hablar sobre, hacer algunas referencias sobre el... uno de los padres de la patria. Por está supuesto. Considerado el padre de la patria, yo digo uno, porque uno de hay ellos, varios padres uno de ellos, de la patria. Sí, por supuesto. Tenemos comunicación. Llamo. Bueno,

Los domingos, entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, por la radio pública, Periodismo a Fuego Lento, con el Lobo Nardone. Noticias viejas, música berreta, entrevistas aburridas y baches. Muchos baches. Lobo Nardone, Periodismo a Fuego Lento, de 11 a 13, para malograr tus domingos, por la radio pública. Y lo peor es que lo pagamos todos. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Desde Estados Unidos brilla una estrella de 5 puntas. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón. Los 5 héroes antiterroristas. Nuestra lucha por verlos libres. Estrellas Insurrectas. Bien, continuamos con la última media hora de Estrellas Insurrectas. Hoy vamos a comenzar y lo anunciamos con el copete. Vamos a tener todos los viernes el bloquecito que nos va a brindar nuestra compañera Marta Speroni desde Buenos Aires. Ella pertenece al Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Exacto. ¿No? Sí. Es parte de estos compañeros de todas partes del mundo que se conforman el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Por supuesto. Así que vamos a tener el bloque de Rompiendo Muros, se llama romper los muros, los límites que ponen para llegar a la verdad. Claro. Y que se puedan liberar nuestros cinco héroes que están, y decimos cinco porque el mismo René dijo, sigo siendo los cinco y sigo estando preso. Mientras mis compañeros estén, yo no voy a estar libre. O todos o nada, esa es la consigna. Bueno, qué importante es tener conocimiento de algo que no se habla en los medios aquí. Por ejemplo. Argentina, de Nicaragua. Recién hablando con Carlos Fonseca Terán, conocer datos, porque no nos olvidemos, dijo un dato muy importante. El segundo sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. Así todo, pero algunos indicadores, los indicadores han permitido modificar la situación de su pueblo. Recordemos que en los pueblos más empobrecidos, el primero es la isla de Haití. Y después estaba en segundo lugar Nicaragua. La revolución sandinista, con sus objetivos políticos, sociales, culturales y económicos, resurgió, ha logrado resucitar todos esos valores y mejorar las condiciones de su pueblo y al mismo tiempo ir destruyendo o aniquilando o adormeciendo, si se lo quiere, en el mejor de los casos para la derecha, no para los pueblos, en el mejor de los casos, la política, la cultura y esa propuesta del neoliberalismo que estuvo 16 años gobernando. Claro. Después del triunfo de la revolución sandinista. Y uno se lamenta de esa pequeña interrupción desde aquel julio del 79 fue el ingreso de las tropas a Managua, y esa interrupción que digamos con el machaco de la derecha y aquel gobierno de Chamorro que interrumpió, digamos, un proceso que quizás hoy los indicadores también serían otros. Habló Champa, si no me equivoco, de un índice muy bajo de analfabetismo. 1,2. Nada. 1,2. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene en el mundo, prácticamente? Increíble. Demográficamente, digamos, tomado de ese lado, es prácticamente otro nada. Hecho importante es el tema de la cuestión de género, donde plantea que al menos el 50%, al menos el 50% de los cargos deben ser ocupados por mujeres. Una decisión es una decisión muy importante. Digamos, es importante porque está planteando una participación importante. Todo caso igualitaria o superior de la mujer. Nos decía cuando él estuvo aquí el año pasado que, por ejemplo, aquí él está por culminar su cargo, sí, por los tiempos. Los embajadores están 4 o 5 años y estaban por reemplazarla, pero el tema es que no pueden reemplazar a una embajadora por un embajador, tiene que ser otra embajadora. Entonces tiene que estar una. Ellos año tienen más que para mantener ese tener, porcentaje. Exacto, ¿cierto? Tienen la necesidad de mantener en los cargos públicos el equilibrio entre hombres y mujeres. Me parece importante. Sí, un ejemplo. Bueno, como vos bien decías, un poco sobre estas cosas tan ambiguas, tan complejas que dijo la esposa del ex vicepresidente, gobernador y sí, presidente interino. Exacto, porque nosotros hacemos mal en refrescarlo, en repetirlo, sí, en criticarlo siquiera hacemos mal. Bueno, vamos al bloque de Rompiendo Muros, ¿te parece? A lo prometido, vamos. Estamos en contacto con Marta Speroni. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, Champa, buenas noches a los oyentes de Estrellas Insurrectas, tan hermoso nombre. Muy bien, muy bien, esperando el llamado. Bien, bueno, Marta, que nosotros estamos, decíamos el viernes pasado que queríamos inaugurar el bloque en Estrellas Insurrectas de Rompiendo Muros, el bloque por los 5. Entonces, ¿qué es lo que nos propones hoy? ¿Qué nos podés informar sobre esta lucha, hermosa lucha que estamos llevando adelante para que sean liberados de Estados Unidos nuestros 5 héroes cubanos? Mira, primero me gustaría destacar un hecho que el viernes pasado, obviamente con el cumpleaños de Fidel y toda esta semana que estuvimos de cumpleaños en todos lados, sí, porque así lo merece. No sé si comentamos que también cumplió años ese mismo día, el 13 de agosto, el héroe de la República de Cuba, René González. El mismo día, exacto, sí. Que estuvo por primera vez en la patria luego de muchos años de injusta prisión en Estados Unidos. Y lo que me gusta destacar es que al arribar a 57 años, él dijo: el día es de Fidel. Así que, bueno, sigue siendo el día de Fidel, por más que René, con los problemas que estuvo comentando el otro día Arlene en cuanto a la salud de la mamá, sí, de Olguita, bueno, estuvo por lo menos en la patria, y eso es muy importante. Tenía pensado leerles una nota, una carta de Ramón a René en su cumpleaños, en nombre de los 5, como se hace siempre. Y dice: mi buen René, aprovecho para adelantarme a los acontecimientos y ser, si no el primero, al menos entre los primeros, en felicitarte en nuestro año de vida de pelea. Sabes que la mejor manera que tenemos nosotros de festejar fechas es con nuestra incansable lucha por la vida, por un mundo mejor, por la humanidad. El mejor cumpleaños lo celebraremos cuando estemos todos en Cuba, libres y rodeados de todos nuestros familiares, pueblo y hermanas y hermanos del mundo. Seguro que será un día grande. Que la pases bien, con el cariño y afecto de tus 4 hermanos y de todos los que bien te queremos en todo el orden. Ya Eli y mis niñas te darán el abrazo mío adelantado. Como siempre, estas son también las palabras de mis hermanos. 5 afectos infinitos. Tú sabes: Tony, Gerardo, Fernando, Ramón, Aslan, Kentucky, que es donde está la prisión. ¿Qué? Y cuando habla de Eli, es justamente su esposa, Elizabeth, sí, Palmeiro, que realizó una fuerte denuncia justamente ayer, porque Ramón está con falta de atención médica. O sea, él hace rato que viene aquejado de un problema en la pierna, y estando en Perú, en el encuentro de solidaridad que hacen con Cuba los compañeros y muy amigos peruanos, sí, y entrevistada por Prensa Latina, él, Elizabeth, indicó que su esposo tiene problemas para caminar por sufrir de una artrosis que no ha sido tratada debidamente. De cualquier manera, habla, como siempre, de la elevada moral, claro, que es una característica ya de los cinco. Sí. Pero la denuncia está hecha, y la denuncia a Prensa Latina, obviamente, claro, sí, al mundo, ¿no? Claro. Y bueno, esta es un agravante más al ya... De toda la historia de realmente de violaciones que han sufrido nuestros compañeros allí. Marta, una pregunta. Hay un encuentro, hay una convocatoria, un encuentro internacional por la liberación de los cinco en La Habana ahora, ¿no? Cercana. Sí, eso vino como urgente. O sea, sí, que esto... Porque no es el encuentro... No es el coloquio. Claro, no es el encuentro que va a haber en Holguín en noviembre, a fin de noviembre, que es el clásico encuentro de Holguín de todos los meses, de todos los noviembre. No, esto es una convocatoria, no la tengo a mano acá, pero la hizo el ICAP de una manera urgente para hacer un encuentro internacional. El 12 de septiembre. El 12 de septiembre se cumplen, mismo, claro, ahí en La Habana. Yo supongo, ojo que no tengo ninguna información, pero yo supongo que esto lo debe tener mucho que ver con René, con alguna sugerencia de René, porque René realmente no descansa, porque como él bien dijo, no estaba preparado para salir solo de la cárcel. O sea que si bien está disfrutando su nieto, está disfrutando su esposa, está disfrutando las calles de Cuba, él realmente... No está cómodo como debiera, está insatisfecho, seguro, claro. Bueno, él dijo que no se va a sentir completamente seguro bien hasta que no termine. ¿Y qué hay de esto de Gerardo, que estaba esperando que se le conceda una audiencia para ver si podía refutar ese cargo, que es el que lo condena hasta que se muera? Ah, bueno, sí. Realmente no hay ninguna novedad que yo sepa sobre... Está a la espera, digamos, de que le concedan Gerardo, esa audiencia. Gerardo es el único que no tiene fecha de salida. Y que no puede ver a su esposa, Adriana Pérez, ni siquiera para visitarlo, para verlo, como está indicado por el Buró Federal de Prisiones, porque bueno, no es el caso de los cinco, pero el Buró Federal de Prisiones tiene indicado expresamente, que los presos deben tener visitas familiares porque son mejores presos. O sea que, bueno, inclusive no... Aparte por una cuestión de derechos humanos, son esposos y eso se tiene que permitir. Marta, hasta aquí llegamos con el bloque. Te propongo que nos informe el viernes próximo sobre lo que puede ocurrir en esta convocatoria del ICAP, porque también tenemos conocimiento vago de lo que puede ocurrir, y nos gustaría trabajar esto, porque seguramente a muchos le va a interesar participar en La Habana de este encuentro al cumplirse 15 años de la detención de nuestros compañeros. ¿Mencionaron ustedes a la fecha de uno de nuestros padres de la patria, si me permitís? Sí, cómo no, Marta. Quiero compartir una frase de él que dice mucho y tiene que ver con la que ha dicho muchos de nuestros seres internacionales. Dice: la biblioteca universal es más poderosa que nuestros ejércitos. Claro. Es una frase poco conocida. Lo dijo San Martín, sí. Pero que tiene mucho que ver con José Martí, tiene mucho que ver con el No me creas, lee, de Fidel. Sí. Así que bueno, me gustó destacar en homenaje a uno de nuestros padres. Exacto. Bueno, Marta. Gracias, Marta. Un beso grande. Agradecemos mucho. Hasta el viernes. Un abrazo grande. Gracias. Hasta el próximo viernes.

traduciendo, porque te imaginás que me costaba mucho entender lo que decía la letra de Chico Buarque. Así que, ya te digo, Construcción y Chico Buarque, ese ensamble, lo descubrí en el año 75, calculo. ¿Y 74. ¿Y qué será de la Flaca Cira? La Flaca Cira debe seguir gustando. Fundadora de la Delfina. De la Delfina. Y después se la compramos nosotros, con Sergio le compramos la peña a ella. Sí, señor. Flaca Cira. Bueno, Champa, tenemos alguien para conmemorar. Una figura. Sí. La muerte del general San Martín. Vos sabés que yo tengo particularmente. Nosotros impulsamos aquí en Rosario la celebración del nacimiento de Che. Me gusta celebrar los nacimientos, porque nos alegran que hayan nacido esas personas, esos líderes. San Martín es un hombre importantísimo, no solamente en la historia de los argentinos, es en la historia de toda América, ¿no? Por supuesto. Un militar, un estratega, un alto grado de desarrollo de la inteligencia militar. Sí, ¿no? Casi único. Por San Martín debiéramos hacer un programa íntegro. Claro. Porque Marta nos recordó una frase de uno de los padres. Otro de los padres para mí es el general Belgrano, indudablemente. Sin duda. Porque no tenemos por qué tener un padre. Esa cultura de buscar uno. Sí, no. Y me parece que son muchos. Por ejemplo, se hizo solo. Aquí en Rosario se le ha puesto el nombre del túnel que vaya detrás de la estación Rosario Norte, Celedonio Escalada. Celedonio Escalada fue un rosarino que se incorporó junto con 50 hombres. Él tendría campo, no sé qué tendría acá, una estancia, algo. Claro, sí. Fue con 50 rosarinos, se incorporó a lo que no era, no existía como granaderos a caballo aún ese ejército. Era un ejército popular que fue a cortar la provisión que hacían que le daban a los españoles en el convento San Carlos. Claro. Porque no es que San Martín le enseñó a Fray Luis Beltrán a hacer armas. Claro. Hacían armas allí y allí se abastecían los españoles en San Lorenzo. Claro. Por eso la necesidad de San Martín de dar esa batalla y de cortar ese abastecimiento, de romperle ese contacto de abastecimiento logístico a los españoles en San Lorenzo. Celedonio Escalada se suma con 50 rosarinos a formar parte de ese ejército popular y luchar. Me parece que merece algo más que el nombre de un túnel que comunica, sí, una importancia ha tenido durante mucho tiempo hasta que se hizo el viaducto y estas otras. Pero tenemos lugares y calles con nombres. Mucha gente no conoce que Celedonio Escalada fue ese patriota, ¿no? Entonces San Martín, indudablemente, una trayectoria tremenda, sí, una estrategia tremenda militar que permite, junto con el otro gran libertador de América, porque ahí sí tenemos que hablar de dos líderes que confluyen en la liberación de Sudamérica, que son Simón Bolívar y José de San Martín. No es pequeña cosa. Y te digo más, no considero apropiado que se mueva el feriado o la conmemoración. El feriado es por conmemoración. Claro. De alguien como San Martín, tampoco debiera hacerse como con Belgrano. Me parece que deberían ser. No puede pasarse para aprovechar y tener el sentido comercial, que yo entiendo, la movilización. Sí, porque se pierde un poquito el verdadero espíritu de lo que se está conmemorando. O sea, se gana quizá en repartir un poquito más para las zonas turísticas, que nos van a odiar cuando escuchen esto que decimos, seguramente. Pero nosotros estamos hablando de cómo formar conciencia de lo que son realmente estas fechas, lo que significa José de San Martín, lo que significa Belgrano, lo que significan otros más, lo que significa el Che. Tendremos que también poner la fecha del Che, al menos para Rosario. Yo creo que debería ser para mucho más, porque está en esa magnitud. Sin ninguna duda, pero podríamos empezar nosotros, sí, cómo no. Claro. Tengo una cosita chiquita, sí, no inédita, pero bastante desconocida sobre el general, muy chiquita, y dice que este hombre, el general que había liberado medio continente, vivía su exilio europeo de la renta que le producía el alquiler de una casa que tenía en Buenos Aires, así como de la solidaridad de algunos amigos, como el banquero Alejandro Aguado, quien lo ayudó a comprar la casa de Grand Bourg a 7 kilómetros de París. Sí. Y así fue como se aseguró una vejez tranquila, y según lo cuenta él mismo, dice San Martín, esta generosidad se ha extendido hasta después de mi muerte. Lo dice antes, poniéndome a cubierto de la indigencia por el porvenir. Se sabe, y se sabía, y se supo después, que tanto Argentina, Chile y Perú no le pagaban puntualmente su pensión. Bueno, llegamos al final de nuestras estrellas insurrectas de este viernes. Hoy hicimos el programa en conducción Hugo Cisco Fernández, Norberto Champa Galiotti, coordinación general Hernán Rades, producción Lisandro Di Paolo, Alberto Cabrera, Juan Carlos Aguinaga, el romántico al teléfono, y Nelson Suárez, operando controles, Daniel López. Nos vamos hasta el viernes próximo. Un fuerte abrazo para todos. Chao, hasta el viernes. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo, cual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Los